Colgate. Empresa de este prestigio consigue llegar a este nivel. ¿Cuál es el secreto? Esta historia tuvo su origen en 1806, cuando William Colgate, con tan solo 16 años de edad, tuvo que emigrar a Nueva York para trabajar allí, en una pequeña fábrica de almidón, jabones y velas. Pronto, este fabricante llegó a ser socio en el negocio del jabón. Cuando su socio murió pocos años más tarde, llegó a ser el único propietario. El joven tenía una fuerte fe en Dios y en sí mismo, por lo que prometió a Dios devolverle la décima parte de todas sus ganancias. Ya para 1896, Colgate introdujo en el mercado los tubos de pastas de dientes, que hasta la fecha la crema dental se comercializaba en polvo o en tarros. En 1906, debido a la calidad de sus productos, en pocos años ya estaba produciendo una línea de jabones para el lavado de ropa. Su fidelidad para con Dios le permitió seguir triunfando y prosperando, a tal punto que William Colgate empezó siendo fiel con el 10%, luego el 20%, 30%, 40%, 50% y así hasta llegar a dar el 90% de todas sus ganancias, siendo considerado el hombre más rico del mundo, sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Dando de esta manera condiciones a hombres de Dios para llevar salvación y felicidad a las personas sufridas de todo el mundo. Después de su muerte, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios. Y en 1928, debido a su creciente internacionalización, la empresa decide fusionarse con la compañía Palmolive Pint, para luego terminar siendo Colgate Palmolive. Hoy, Colgate Palmolive es una empresa multinacional presente en 222 países y demarcaciones territoriales debido a la fabricación, distribución y venta de productos de cuidado personal y limpieza. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad.